Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. La Chen. Zumba La Turba. Zumba La Turba. Lleva raza. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Escúcheme, yo tenía preparado acá un llamado a la solidaridad. A ver. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está. Enredando las Mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. No, espera, porque me enredo con el enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, claro, ¿no? Y uno puede jugar con eso. Muy buenos días para todos los oyentes de Enredando las Mañanas, arrancando una nueva emisión acá del programa nacional de la Red Nacional de Medios Alternativos, en este caso día viernes, desde el barrio de Barracas, desde FM La Caterva. Buenos días, Anto, ¿cómo estás? ¿Anto? ¡Anto, no está! No está mi compañera y mi amiga Antonella, me ha dejado solo esta vez, está con un temita de salud, así que le mandamos un beso muy grande y les pedimos a todos nuestros oyentes que quienes quieran solidarizarse con este conductor que ha sido abandonado, que se acerquen acá al barrio de Barracas y me hagan compañía en estas dos horas, pero bueno, también sé que cuento con su compañía del otro lado de los parlantes de sus radios y sus computadoras, así que vamos a arrancar con toda la información, como siempre, acá en Enredando las Mañanas. Se está desarrollando en Uruguay, en Montevideo más precisamente, el segundo foro por la paz de Colombia. Empezó hoy, una nutrida delegación argentina viajó hasta allá y vamos a estar dialogando con Víctor Moncayo, quien fuera en su momento rector de la Universidad Nacional de Colombia y es uno de los relatores del proceso de paz que se está llevando a cabo en La Habana, así que vamos a dialogar con él para que nos cuente cuáles han sido las últimas novedades sobre este tema. Hablando de novedades, a veces nos toca dar malas noticias. En este caso hay dos compañeros presos en Jujuy, dos integrantes del Movimiento Popular La Dignidad Tupac Katari de la Confluencia Política, que han sido detenidos en horas de la madrugada por pegar afiches, así que vamos a hablar con el Perro Santillán, claramente una nueva avanzada represiva, un tema que venimos siguiendo muy de cerca, y hablando de avanzada represiva vamos a estar en comunicación también con Santa Fe, porque la semana pasada llegaron 1000 gendarmes, nuevitos, recién salidos de fábrica, los gendarmes de la mano de Bernie, hicieron de las suyas en Santa Fe, así que vamos a hablar con los compañeros también para ver que nos cuenten y escuchar cuál es la situación en Santa Fe. De ahí nos vamos a ir a la capital federal para hablar con Iliana Celotto, ella es la secretaria general de la AGD, la Asociación Gremial Docentes de Docentes de la UBA, para que nos cuente también sobre el ataque que sufrió el local de la AGD ahí en la sede de la Facultad de Arquitectura, en la FADU, y hablando de FADU, donde también se cursa Ciencias Exactas, vamos a comunicarnos con Lucas Tavolaro, él es el argentino que le ganó a Harvard, ese es su apodo en estos días, y estuvo también apareciendo en varios medios a raíz de una carta que escribió en la que solicita mayor presupuesto para las facultades de la UBA, el rector de la UBA le respondió, así que vamos a estar conversando con él. De la mano de Pablo Cormick, el informe deportivo, tenemos varias varias noticias para dar, muchas de ellas relacionadas obviamente con lo que está pasando en la FIFA y el escándalo de corrupción que ya alcanza ribetes inesperados. Así que, como verán, como siempre, tenemos un montón de cosas aquí en el Enredando las Mañanas, las repercusiones de la marcha de Ni Una Menos también del día 3 de junio. La verdad, sorprendente la cantidad de gente que había en esa marcha. Yo pasé por ahí, obviamente. ¿Servirá? ¿No servirá? Yo creo que sí. Hay quienes están un poco como escandalizados, por así decirlos. A mí me da la sensación que le sucede a veces lo mismo que a los seguidores de alguna banda, cuando la banda pega un éxito y dicen, ahora lo escucha todo el mundo, ahora todos hablan de femicidio. Sí, ¿qué más queremos? ¿Ser los mismos 50 de siempre hablando de los problemas de género? No, está buenísimo que estas cuestiones toman un estado de masificación, más allá del uso oportunista que le puedan dar algunos sectores o del uso oportunista que le puedan dar algunos personajes que sabemos que no hacen sino reafirmar, no hacen más que reafirmar los valores del patriarcado. A pesar de eso, se sacaron la foto con el cartelito de Ni Una Menos, y me parece que en este caso es para celebrar. No que se la saquen esos personajes, obviamente, sino que haya alcanzado un nivel de masividad tal, lo que habitualmente suele ser un problema solamente tomado por algunos sectores de la militancia. Dicho esto, vamos a escuchar el primer tema del día de hoy. Como saben, todos los viernes tenemos aquí la sección del viaje musical por Latinoamérica. En este caso nos va a llevar al hermano país de Bolivia, acá en frontera con la Argentina. Hemos traído mucha música de nuestro paso ahí por tierras bolivianas, así que vamos a escuchar un poquito de eso, y cuando volvamos ya nos metemos de lleno con este Enredando las Mañanas. Por ti tengo herido el sentimiento. Ya no quiero más sufrir por ti, ya no quiero más saber de ti. Que te vayas no me importa. Ya no quiero más sufrir por ti, ya no quiero más saber de ti. Que te vayas no me importa. Si te vas no hay nada que perder. Mucho te he perdido. Si te vas no hay nada que perder. Hace mucho te he perdido. Hace tiempo que no estás aquí. Hace tiempo que vivo sin ti. Que te vayas da lo mismo. Hace tiempo que no estás aquí. Hace tiempo que vivo sin ti. Que te vayas da lo mismo. Si te vas, te vas, te vas, te vas. Que te vaya bien. Si te vas, te vas, te vas, te vas. Que te pise el tren. Si te vas, te vas, te vas, te vas. Que te vaya bien. Si te vas, te vas, te vas, te vas. Que te pise el tren. Tengo herido el sentimiento. Ya no quiero más sufrir por ti, ya no quiero más saber de ti, que te vayas no me importa. Ya no quiero más sufrir por ti, ya no quiero más saber de ti, que te vayas no me importa. Si te vas no hay nada que perder, hace mucho te he perdido. Si te vas no hay nada que perder, hace mucho te he perdido. Hace tiempo que no estás aquí, hace tiempo que vivo sin ti, que te vayas da lo mismo. Hace tiempo que no estás aquí, hace tiempo que vivo sin ti, que te vayas da lo mismo. Si te vas, te vas, te vas, te vas, que te vaya bien. Si te vas, te vas, te vas, te vas, que te pise el tren. Si te vas, te vas, te vas, te vas, que te vaya bien. Si te vas, te vas, te vas, te vas, que te pise el tren. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Pasaba desde Bolivia el grupo Bonanza con su canción El Trencito, si te vas, te vas, que te vaya bien, si te vas, te vas, que te pise un tren, y se escuchaba ahí de fondo el sonido característico del tren. Forma parte de esta canción de Las Morenadas, un ritmo típico de la zona del altiplano del hermano país de Bolivia. Tal como habíamos anunciado al inicio del programa, vamos a hablar acerca del segundo foro por la paz de Colombia que se está desarrollando en estos días. Empezó hoy y hasta el día 7 de junio en la ciudad de Montevideo. Y para eso nos comunicamos con Víctor Moncayo, que es ex rector de la Universidad Nacional de Colombia y ha sido uno de los relatores del conflicto armado en Colombia. Recordemos que en su momento se intentó armar una comisión que pudiera relatar de manera única el conflicto, las distintas versiones que había sobre el mismo hiciera que no se pudo. Pero Víctor Moncayo entonces fue uno de los que armó uno de los relatos. Así que le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Víctor Moncayo? Julián Boxer te saluda. Muy buenos días, muchas gracias. Bueno, en primer lugar quisiéramos preguntarle acerca del foro que se está desarrollando en Montevideo, que nos cuente cómo surge esta iniciativa y bueno, qué expectativas hay sobre estos foros, ¿no? Bueno, este foro es una continuación de el primero que se hizo en Porto Alegre hace 2 años, organizado por muchos movimientos y sectores políticos y sociales de América Latina, en un esfuerzo por no solamente por solidarizarse con la situación colombiana y con los procesos en curso, sino de contribuir positivamente a que encontremos los colombianos una solución, ojalá pronta y duradera. Y en ese sentido, ¿quiénes son los actores entonces que participan de este foro? Bueno, aquí asisten, hay como 2 dimensiones, según entiendo, una parte que es más cercana a los representantes de organizaciones y partidos políticos de los distintos países de América Latina, que está nucleado alrededor de el Parlamento uruguayo, donde habrá sesiones a partir de hoy, y otro de corte más académico-social en la Universidad de Oriental del Uruguay. Empezamos a las 1:30 de la tarde con una presentación de lo que representó el informe de la Comisión Histórica del Conflicto, y luego habrá unos paneles simultáneos sobre temas relacionados con el conflicto en muchas dimensiones. Mañana prosigue esto en la misma con la misma tónica. Entonces, para concluir el domingo, hay participación, yo diría, de la totalidad de los países de América Latina, desde México hasta acá, nuestros amigos del Cono Sur. Muy bien, Víctor, sabemos que usted ha formado parte de esa histórica comisión del conflicto y sus víctimas, ¿no? Esta comisión conformada por dos expertos que ha intentado armar un informe sobre el proceso de paz. ¿Podría contarnos cuál es el estado actual del informe y contextualizar un poco, ¿no? ¿Cómo ha sido que se llegó al armado de esta comisión? Bueno, esta comisión tiene una significación especial porque entre nosotros ha habido muchos intentos de hacer este relato histórico del conflicto, pero en esta ocasión la comisión tiene un origen muy particular porque fue designada por las partes que están negociando en La Habana, es decir, por un lado por el gobierno y por el otro con la organización subversiva FARC-EP. Entonces es resultado de los acuerdos de la mesa de negociaciones de La Habana, no es una comisión gubernamental. Allí se produjeron 12 informes. En principio se sabía que iban a ser informes plurales, heterogéneos, y así lo fueron, y hubo dos relatores de ese ejercicio que produjimos informes igualmente separados. Esto no es una anomalía ni significa un fracaso de la comisión, por el contrario, significa una expresión de la riqueza que existe en los entendimientos, porque un conflicto de tan larga duración, tan complejo, no es posible que tenga una versión única. Entonces, digamos, hay ahí una pluralidad, pero de la cual se pueden decantar algunos elementos centrales, que justamente son aquellos que hemos tratado de recoger quienes fungimos como relatores. Perfecto, y bueno, más allá de lo que ha sucedido con entonces esta comisión, ¿podría darnos su perspectiva sobre cuál es la situación actual de los tratados de paz entre la FARC y el gobierno colombiano? Bueno, como seguramente lo conocen por las noticias, en las últimas semanas el proceso se ha visto alterado por algunos acontecimientos propios de la guerra, ¿no? Desde el mes de diciembre la guerrilla había declarado un cese unilateral de actividades que se había interrumpido por unos hechos en los cuales murieron un grupo significativo de militares hace aproximadamente un mes, porque evidentemente existiendo un cese unilateral, cualquier circunstancia que ocurra en medio de la guerra puede desatar nuevamente el fuego. Y eso fue lo que ocurrió. Con posterioridad a eso se levantó ese cese unilateral y se han reactivado muchas acciones en Colombia, en distintos lugares, que han afectado pues la paz que efectivamente de manera temporal y precaria se había alcanzado durante 5 o 6 meses de ese cese unilateral. Pero estas negociaciones tienen la particularidad de que por definición, desde su agenda inicial, se concibieron como unas negociaciones que debían adelantarse en medio del conflicto, es decir, sin cese al fuego. Actualmente hay un clamor nacional, especialmente de las víctimas y sus organizaciones, para que las partes lleguen a un acuerdo sobre el cese bilateral de operaciones, en una fase última ya, en la cual se están tomando las definiciones cruciales sobre víctimas, sobre responsabilidades, sobre mecanismos de justicia alternativa y sobre dejación de armas. Así sobre como las modalidades de ratificación o refrendación popular de esos acuerdos. Esa es la fase en que estamos. Y en medio de estas dificultades, ayer justamente se produjo, al cierre de uno de los ciclos de conversaciones, una noticia muy importante que está representada en el hecho de que las partes llegaron a un acuerdo para conformar una comisión de la verdad y la convivencia que va a funcionar durante 3 años después de que se firme el acuerdo de paz. Obviamente el documento es relativamente extenso, pero digamos, abre unas expectativas de que las partes están definitivamente comprometidas en el proceso y hay voluntad de sacarlo adelante. Quien nos habla entonces es Víctor Moncayo. Él está participando del segundo foro por la paz en Colombia, en la ciudad de Montevideo y Uruguay, y ha sido uno de los relatores entonces del proceso de paz en el armado de este informe. Por último, Víctor, te queríamos preguntar, más allá de esta noticia que nos comentás acerca del acuerdo que han firmado para el armado de la Comisión por la Verdad y la Convivencia, ¿qué crees vos que tiene que pasar o cuáles son los puntos fundamentales que deberían darse para alcanzar definitivamente la paz en Colombia? Sí, yo creo que lo fundamental es que las partes enfrentadas y reconocidas como partes del conflicto, el Estado y el movimiento subversivo, tienen que llegar a un acuerdo básico sobre el entendimiento de la naturaleza del conflicto. Ese es el punto central de la verdad. Sin que eso no se acuerde mínimamente qué ha significado el conflicto, que se dice que tiene 50 o 60 años, pero que puede ser inclusive más extenso. Sin ese acuerdo es imposible establecer reconocimiento de responsabilidades, consecuencias en términos de justicia o de reparación. Entonces, parece ser que esto indica que ya hay una aproximación importante hacia el punto básico, central, que es que gobierno y movimiento subversivo sepan entender cuál es la significación de este conflicto, y que en nuestro entender, y en el mío particular, es un conflicto sistémico, es decir, obedece a las características del orden social vigente, que es lo que explica de alguna manera ese sangriento episodio histórico que aún vivimos en Colombia. Siendo un conflicto sistémico, entonces lo que debería cambiar, entiendo, es el sistema que sigue generando opresión, violencia y muerte, no solamente en Colombia, sino lamentablemente en todo el mundo. No puedo dejar de preguntarte, Víctor, has usado en dos oportunidades la palabra subversivo para referirte a la FARC en nuestro país. Acá en Argentina es una palabra que tiene una connotación muy dura, muy fuerte, porque fue el término con el cual la dictadura militar, la última del año 76, denominó a los militantes, y fue un poco también la excusa con la cual hicieron desaparecer a 30.000 compañeros y compañeras. ¿Por qué usas ese calificativo para referirte a la FARC-EP? Bueno, justamente una de las cosas que hay que lograr transformar es esa estigmatización que supone el carácter subversivo. La idea de la subversión, ha sido estigmatizada cuando justamente es una realidad propia, congénita del sistema capitalista. El sistema capitalista lo defienden quienes se usufructúan de él y buscan reproducirlo, pero también es parte del conflicto, es parte de esa sociedad capitalista que haya expresiones de protesta, de ideas de cambio, de transformación y de superación del orden existente. Eso es lo que nosotros llamamos subversión, la idea altruista de buscar la transformación del orden social existente. Obviamente, esas manifestaciones de subversión tienen muchas expresiones. Algunas se dan dentro del marco de lo que llamaríamos, entre comillas, la normalidad del orden social, hasta el extremo de las manifestaciones violentas que buscan disputarle al Estado lo que él afirma que es el monopolio legítimo de las armas. Entonces, estoy recordando, entre otras palabras, con esa nueva significación desmitificada del concepto de subversión, la conceptualización que en su momento hizo un intelectual y político colombiano, Fals Borda, en un texto muy bello que justamente se denomina, si no estoy equivocado, el elogio de la subversión. Así es. Perfecto, clarísimo. Entonces, muchas gracias por esta última explicación y por toda la entrevista. Seguramente la semana que viene volveremos a comunicarnos, quién sabe, contigo o con algún otro de los participantes de este foro. Seguramente. Para que, para... Voy a pasar por allá, por Buenos Aires, entre lunes y martes, y la ocasión para volver a conversar con ustedes. Seguramente entonces podremos volver a comunicarnos para que nos cuentes cuáles han sido las conclusiones de este encuentro. Te mandamos un gran abrazo y muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Pasaba entonces Víctor Moncayo, uno de los relatores del proceso de paz de Colombia. La verdad que me chocó bastante cuando usaba la palabra subversivo. Ahora esta última aclaración puedo decir que me deja un poco más tranquilo. Mi llamado a la solidaridad, aunque ustedes no lo crean, dio resultado. ¿Se acuerdan que yo conté que estaba solo haciendo este programa? Pero pedí por favor compañía, que alguien se acercara a darme una mano, a hacerme la segunda. Por supuesto, está Yanni del otro lado de los controles, pero como a muchos de los operadores no le gusta salir al aire, así que ahora tengo la suerte de tener adentro del estudio a mi compañera y amiga Maki. ¿Cómo estás, Maki? Bien, compañero, buen día, un gusto estar acá acompañándolos. Bienvenida entonces a Enredando las Mañanas, este programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Te contamos, Maki, nosotros los viernes tenemos una sección musical que nos lleva de viaje por toda Latinoamérica y hoy nos tocó la estación Bolivia, así que vamos a seguir escuchando un poco más de música boliviana y cuando volvemos seguimos con este hermoso programa de día viernes.

presidente, pulga presidente, todo bien, todo bien. Con coca y cigarro, él ahora está planeando una semana de fiestas, si es que sale presidente. Una semana de hierbas, si es que sale presidente. Pero hay que sí, el que no esté feliz se ha de sentar en un hormiguero. Próbatelo sin ningún compromiso. Todo bien, pulga presidente. Bienvenidos a un nuevo programa de Enredando las Mañanas. Este programa, ya saben, es un esfuerzo colectivo de una serie de radios que estamos agrupadas en la Red Nacional de Medios Alternativos y que frecuentemente discutimos y rediscutimos todo lo que tiene que ver con este proyecto. Y en este caso le ha tocado el tema de las cortinas. La semana abre con esta nueva discusión. Las cortinas. Lo que vamos a hacer es ir probando distintas cortinas al aire, en vivo. Transparentes como somos nosotros. Vamos a ir poniendo algunas cortinas y ahí vamos a poder ir eligiéndola. Pueden llamar mandando cortina 1 al 2020 y así nosotros vamos a... Sale solamente 6 pesos masiva. Una consulta familiar. Irene es la compañera de Julián Boxer, el conductor del Enredando las Mañanas de los viernes, que todos los viernes, en un momento, te toma la determinación de ir cambiando las cortinas. Yo lo que quería saber es si la casa en la que conviven también va cambiando las cortinas, o las cortinas de tela, ¿las cambia también? No, cortinas no tenemos, che. No tiene cortinas. ¿Ves? Listo, somos del mismo equipo, Irene. Por eso se saca las ganas con las cortinas del Enredando. Ya está. Ahí tenemos la explicación. Bueno. Porque no hay una sola cortina en toda la casa. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Seguimos aquí en Enredando las Mañanas. Escuchábamos un poco de rock boliviano de la mano del grupo Atajo, la canción Pulga Presidente. Tuve la oportunidad de ver en vivo a los Atajo, la verdad, una gran banda. Poco se sabe del rock boliviano en nuestro país. Hay un prejuicio sobre por qué un país como Bolivia debería tener rock, pero lo tiene, y muy bueno, por cierto. Escuchábamos un poquito recién de Atajo. En el bloque anterior hablábamos de la difícil y complicada situación que se está viendo en Santa Fe con el avance de las fuerzas represivas, y vamos a seguir tratando este tema porque está del otro lado de la línea Carlos el Perro Santillán, histórico dirigente sindical y social y político de nuestro país, actualmente secretario general del CEOM, a raíz de la detención de dos compañeros del Movimiento Popular La Dignidad, Movimiento Tupac Katari, que fueron apresados en horas de la madrugada por pegar afiches. Así que le damos la bienvenida una vez más Enredando las Mañanas al Perro Santillán. ¿Qué tal, Perro, cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto saludarlo, un gusto de hablar para Caterva, ¿no? Bueno, nos gustaría, Perros, que cuentes y que contextualices un poco la situación y el momento en el cual los compañeros fueron detenidos. Bueno, esto se hace en el marco de las movilizaciones y de la situación política que estamos viviendo, no solamente amenazado en el asentamiento de represión. A cada rato sale la cuestión de las órdenes de desalojo. Hoy cumplimos un mes, y ayer el Frente de Gremios Estatales Perdón, bueno, perro, te interrumpo para contar. El desalojo se refiere, el perro, a la toma de tierras que encabezó el CEOM junto con otras organizaciones sociales, junto con el Frente de Gremios Estatales, un predio de 140 hectáreas ahí en las afueras de San Salvador de Jujuy. Más de 1000 familias que están resistiendo, y a eso se refiere el perro cuando habla de desalojo. Seguí, por favor. Sí, bueno, hoy cumplimos un mes de la toma de terrenos y bueno, hoy casualmente salió otra orden de desalojo impulsada por el fiscal Maldonado. Aparte de eso, el tema de la movilización de ayer, que también muchísimos policías estuvieron al borde de la represión. Decir que era una movilización multitudinaria del Frente de Gremios Estatales por el 82% móvil, ¿no? Y la ley que tenemos presentada nosotros, el fondo compensador, en la legislatura de la provincia. Bueno, no sucedió nada, y a la noche los compañeros del movimiento Tupac Katari y La Dignidad salieron a hacer pintadas sobre el boleto obrero y también del partido, ¿no? Del Partido por la Dignidad del Pueblo. Y bueno, en ese marco, a las 2 de la mañana, 1 y media de la mañana, detuvieron a 4 compañeros, entre ellos está Follatier, el peón, el compañero conocido por todos nosotros, está el compañero Cuervito, que es Gonzalo Maurín, y otros dos compañeros, Carita y el Gordo, que le decimos nosotros, del movimiento. Realmente no sabían de qué acusarlo, y le han puesto, esta mañana le han hecho conocer que los imputan de daño. Realmente una barbaridad, porque no eran pintadas así, de esas groseras ni nada por el estilo, estábamos pintando con stencil y habían terminado ya, ellos ya no estaban pintando, cuando en un operativo que también desmedido, como son todos los operativos que se mandan, los cercaron y los llevaron, los tiraron en la celda toda mojada y todo así a los compañeros, así que bueno, la persecución está al orden del día. A una hija mía también anoche un auto la persiguió. Realmente la persecución que estamos sufriendo es mucha, y bueno, creo que se enmarca en esta judicialización de los que luchan, ¿no? Y de los que buscan las reivindicaciones que realmente son derechos de los trabajadores desocupados, de todos los que integramos las clases populares en Jujuy, ¿no? Perro, ¿cómo estás? Te habla Maca de Santa Fe. Sí. Quería preguntarte si sabes cómo se encuentran los compañeros o cuál es la respuesta que van a tomar a partir de esto con las organizaciones que hoy están con ellos, ¿no? Bueno, nosotros esta mañana lo hemos estado viendo a los compañeros, esperamos que durante el día lo larguen, y si esto no sucediera, estamos para el lunes ya convocando una movilización, ¿no? Realmente estas situaciones no se pueden dar. A cada rato estamos siendo perseguidos, amenazados, bueno, si no es por el tema de la policía, es por el tema de las agrupaciones que responden a Milagro Sala, pero el hecho es que estamos constantemente amenazados los que estamos planteando firmemente defender nuestros derechos, ¿no? Por supuesto, y obviamente el Poder Judicial, en este caso de la mano del fiscal, demuestra la velocidad con la que es capaz de defender el derecho, como ellos dicen, a la propiedad privada, pero nunca son capaces de mover ni un dedo por el derecho a la vivienda, por el derecho a la salud, por el derecho a la educación. No tengo noticias de que este mismo fiscal, que tan rápidamente pide el desalojo de las 1000 familias que están ocupando ahí el predio en Campo Verde, se haya acercado para garantizar las condiciones de vivienda. Así que eso habla a las claras de quiénes son nuestros enemigos y con quienes nos enfrentamos. Perro, se cumple un mes hoy de la toma. Me gustaría que cuentes cuál es la situación actual, entonces, de organización, si han ido avanzando en la construcción o en el... No, porque esto está cercado, custodiado por la policía, no dejan entrar materiales, lo único que podemos entrar es agua y alimentos, pero materiales no. Parece la franja de Gaza con una barrera ahí que no permite la entrada de nada. Nosotros vamos tratando de organizarnos y seguramente vamos ganando en solidaridad, no solamente de los compañeros sino de los gremios, y estamos cada vez más unidos y fuertes el Frente de Gremios Estatales, así que yo creo que esto es un ejemplo de solidaridad y de lucha, ¿no? Así que por eso nosotros creemos que le va a ser muy difícil que alrededor de 2.000, 1.500 familias que estamos acá seamos desalojados, ¿no? Bueno, esperemos que ese momento no llegue. Obviamente cuentan con toda la solidaridad del arco de las organizaciones del campo popular, que estamos muy atentos a lo que suceda ahí en Jujuy, no solamente con la toma, sino con este caso ahora de esta nueva intentona represiva que se llevó a 4 compañeros presos. Voy a contar ya a título personal, Gonzalo Maurín, uno de los presos, el Cuervito, me parece que se cortó, ¿no? El Cuervito, al que hacía referencia el perro, es quien, cuando yo viajo a Jujuy con mi familia, me presta su habitación para que me quede ahí, así que saber que tengo un compañero, un hermano de lucha preso, obviamente me llena de indignación, y vamos a seguir muy atentos y muy de cerca a lo que esté pasando. Vamos a ver si enganchamos de nuevo al perro para despedirnos, y si no, seguiremos con el programa, porque creo que lo sustancial de lo que ha sucedido ya lo ha contado. Estamos ahí viendo si podemos comunicarnos. Pero como veníamos diciendo en el Enredando las Mañanas, las noticias sobre la situación represiva cada vez más en nuestro país son más preocupantes, ¿no? ¿Quién sabe acá en la capital? Imposible es que te olvide, negra de mi vida. Imposible es que te deje prenda de mi alma. Si hemos jurado amarnos hasta el fin del mundo, si hemos jurado querernos como las palomas, si hemos jurado amarnos hasta el fin del mundo, si hemos jurado querernos como las palomas. Querernos como las palomas. Medios tradicionales. Los medios tradicionales te la venden cambiada. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Tengo amigos en Brasil que son negros de piel, pero son de alma blanca. Enredando las mañanas. No podemos seguir tan expuestos como sociedad a una inmigración descontrolada. Nosotros ni te la vendemos ni te la cambiamos. Siguen dejando entrar gente y gente que se aprovecha de los hospitales, de las escuelas, y usan todo lo que nosotros no podemos hacer. Enredando las mañanas. Un programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un programa para comenzar el día en

analiza el proceso de convergencia entre medios, internet y telecomunicaciones, algo de lo que, por lo menos en la Argentina, con la ley de diciembre último, que se llama Argentina Digital de Telecomunicaciones, obviamente el gobierno, o mejor dicho, el Estado argentino reconoce como un tema en curso, y al mismo tiempo es un libro que evalúa las políticas desarrolladas durante los últimos años en materia de medios y de comunicación, que fueron políticas obviamente muy activas, en algunos casos transgresoras. Hubo nuevas leyes, hubo, digamos, una actividad estatal que no se reconoce, digamos, en periodos anteriores, y bueno, esa política tuvo, a mi juicio, enormes contradicciones, gran volumen, y el libro está dedicado un poco a ese tema, digamos, ¿no? Sí, sabes que yo, conversando con algunos compañeros docentes de la carrera de comunicación, ellos me explicaban o me contaban que antes quizás esta idea de que los medios construyen la realidad según sus intereses y que hay detrás de eso también intencionalidades políticas y económicas, llevaba un tiempo, ¿no?, que los estudiantes incluso de carreras como comunicación tuvieran una comprensión de eso, porque estaba mucho más instalada esta idea de que los medios, te muestran la realidad tal cual es, sí, y son poco menos que una transparencia entre lo que sucede y los teleescuchas, los televidentes o, bueno, las distintas formas de consumo de medios de comunicación. Y que hoy esa idea está absolutamente instalada ya en tres minutos se puede explicar y a nadie le sorprende. ¿Vos crees que esto tiene que ver con lo que decías recientemente de la última, lo que ha sucedido, digamos, en relación a los medios en los últimos tiempos? Sí, me parece que es fruto de un debate social, político, muy intenso que tiene, digamos, lugar en la Argentina desde que el kirchnerismo se enfrentó con el grupo Clarín. Esto fue a partir del año 2008. Antes el kirchnerismo y Clarín habían cultivado excelentes relaciones, y a partir de ese momento se enfrentaron, y fruto de ese enfrentamiento efectivamente surgió un debate público y social, político y social, que es difícil encontrar antecedentes, digamos, ¿no? Al mismo tiempo, lo que diría es que coincido con esto de que los intereses económicos, políticos de los medios quedaron, digamos, bastante exhibidos en esta contienda. Pero también diría que, así como antes del año 2008 era difícil promover un debate que hablase de los intereses de los medios, que pusiera en duda su presunta objetividad, etcétera, desde entonces y hasta ahora hay una especie de 6-7-8-ización en donde se interpreta que todo lo que aparece en los medios es manipulación y que la ciudadanía es una especie de consumidor culturalmente sin preparación como para poder hacer lecturas críticas sobre el contenido de los medios, ¿no? Digamos, seguro, esa idea de que todo lo que aparece en Clarín está decidido por el señor Manieto, o todo lo que aparece, ¿no? Digamos, la idea de la manipulación, sí, mediática, sí, que en su momento en las escuelas de comunicación era una idea también muy discutida, ¿no? Sí, claro, que supone un público absolutamente ingenuo y pasivo, sí, solamente un receptor del mensaje que aquel que lo emite quiere transmitir. Sabemos que esta relación es mucho más compleja y complicada. Así es. Por último, Martín, para ir cerrando, tu perspectiva o tu análisis sobre la situación, no tanto actual, sino tu proyección sobre lo que se puede venir de ahora en más para los medios comunitarios, alternativos, populares. Nosotros formamos parte de la Red Nacional de Medios Alternativos. Este programa es el programa Enredando las Mañanas, que todos los días hacemos en una radio distinta y se retransmite en todas las radios que forman parte de la red. Un verdadero esfuerzo colectivo. Y entendemos que no ha habido casi grandes o ningún avance en lo que hace a nuestro sector, digamos, lo único que quizás uno podría llegar a celebrar es que no hay decomisos y la posibilidad de que eso vuelva en caso de que haya un cambio en el signo del gobierno. ¿Cómo crees vos que pueden llegar a ser los años que se vienen para nuestro sector? Bueno, yo creo que me imagino, digamos, que eso va a depender mucho del ánimo con el que el futuro gobierno encare la regulación audiovisual vigente. Me parece que, como bien vos decís, el avance tiene que ver con que básicamente no hay persecución, no hay decomiso, que en otras épocas había, y en algunos lugares donde no hay ocupación de espectro radioeléctrico, es decir, no en las grandes ciudades, sí ha habido algunos avances en materia de algunas licitaciones o autorizaciones con muy baja potencia, ¿no? Para emisoras con muy baja potencia. Pero efectivamente creo que el kirchnerismo deja como saldo, digamos, una discusión, una instalación de un debate, nuevas regulaciones que el propio kirchnerismo incumplió, es decir, el propio gobierno que promovió la sanción de la ley de audiovisual es el principal incumplidor de la ley audiovisual, por ejemplo, en lo que refiere a los medios comunitarios, alternativos y populares, y, digamos, deja un capítulo abierto que hasta ahora, por lo menos quienes son los principales precandidatos a la presidencia a partir de diciembre, no se manifestaron sobre este aspecto y, por lo tanto, me parece que bueno, veremos, digamos, en ese sentido, qué es lo que nos depara el futuro, digamos, ¿no? Perfecto, bueno, lo veremos y estaremos ahí poniéndole el cuerpo también para seguir construyendo todos los días esta otra comunicación. Veremos, como vos decías, qué nos depara el futuro. Estamos hablando con Martín Becerra a propósito, entre otras cosas, de la publicación de su último libro, De la concentración a la convergencia, políticas de medios en Argentina y América Latina. Ahora sí, para cerrar, está en nuestros estudios una compañía que es de Santa Fe. Recién leyendo tu biografía nos enteramos que vos también sos santafesino. Soy también santafesino, sí señor. Martín, te hago, ¿qué tal? Macarena te habla también de ahí de Santa Fe, como comentó el compañero, y te hago una pregunta. ¿Cuál es el análisis que vos haces sobre las consecuencias que podemos llegar a encontrar ahí en la particularidad de lo que es la familia de comunicación que se encuentra en Santa Fe en cuanto al acceder a este trabajo, acceder a estos medios o acceder a la realidad que se quiere comentar sin la dominación de los de arriba, que son claramente los que digitalizan esa data? Mira, yo lamentablemente, digo lamentablemente porque soy, digamos, estoy muy acerenciado con Santa Fe, pero hace mucho que no vivo en Santa Fe, o sea, décadas y décadas. Entonces, soy de origen santafesino, pero vivo en Buenos Aires y por lo tanto, digamos, no me atrevo a hacer un diagnóstico de cuál es el sistema de medios o qué está pasando hoy en la ciudad y alrededores o en la provincia. Digamos, tengo información poco completa como para trazar un diagnóstico. Bueno, está bien. Seguramente entonces en alguna oportunidad que te puedas encontrar con compañeros de Santa Fe, ellos sí podrán contarte cuál es la situación en la provincia. Con mucho gusto, muchas gracias. Un abrazo grande, Martín. Un abrazo, adiós. Pasaba entonces Martín Becerra acá por Enredando las Mañanas. Vamos a seguir escuchando un poco de música boliviana, ¿te parece, Maki? Me parece. ¿Te gustó la música que pasamos hoy? Me encanta, ya no ponemos a bailar. Thank you. hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Enredos, el musical. Cada vez que pienso en vos, fue amor, amor. Qué buena manera de despedir a una novia, hacerle una canción como esta que Fito Páez le hizo a Fabiana Cantilo y ahora le hizo una canción a su ex novia que es espantosa. No sé si es más sencillo hablar de género o entender de género, de sexo y esas cosas que entender el amor. Pero vamos a hablar con alguien que entiende un poco más. Eduardo Lucita ya está en línea para charlar con nosotros. Les anticipo mi tesis. Yo creo que Fito Páez se levanta minas, que por lo general son todas muy lindas, sí, al solo efecto de inspirarse para hacer canciones. Cuando termina la canción, todas las minas que ha tenido han tenido canciones. Sí, es probable, es probable. Así que, bueno. Este personaje no me gusta. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Este personaje no me gusta. Seguimos acá en Enredando las Mañanas, 11:30 de la mañana acá en la Ciudad de Buenos Aires y en todo el país desde FM La Caterva. Estamos en el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Como todos los viernes le vamos a dar paso a la columna deportiva de la mano del señor, mi amigo Pablo Cormick. ¿Cómo estás, Pablito? Hola, Julio, buen día, ¿cómo va? Bien, bien, ¿todo bien? ¿Vos? Bien, todo muy bien. Sin bueno, problema con el FBI, ni con Interpol, ni con nadie de todos esos. Seguro, ¿no? Será segurísimo. Ah, bueno, menos mal, porque ya hoy estuvimos varios entrevistados con problemas con la ley y la verdad que no nos gusta también tener la posibilidad de llamar a alguien que no tiene problemas con la ley. Puede haber tenido problemas con la ley, pero no con el FBI y tampoco con Interpol. Perfecto. Te cuento que hoy Anto se quedó en la casa porque estaba un poco enferma y tenemos como reemplazante a la compañera Macarena de la provincia de Santa Fe. ¿Qué tal? Buen día. Hola, ¿cómo va? Bien, todo bien. Macarena, ¿vos sos, te gustan los deportes? Claramente sí. Ayer, ¿sabes qué pasó ayer? ¿Qué pasó ayer? Se declaró una noticia para Santa Fe superadora. A ver. Ahora podemos ponerle nombres a nuestros hijos o hijas Colón. ¿Colón le pueden poner? Perfecto, vos sos hincha de Colón. Claramente. No, por eso te interesa la noticia, ya, porque los hinchas de Unión no deben estar muy contentos. ¿Unión se puede poner como nombre? No, claramente no. No se puede poner Unión y se puede poner Colón. No significa nada. Perfecto. Bueno, Pablito, noticias del mundo del deporte, en este caso de la mano de nuestra compañera de Santa Fe. Pero bueno, te escuchamos lo que tengas para contar. En el mundo del deporte, y un poco más amplio que la noticia de llamarse Colón, Unión o como fuera, siguen pasando cosas muy fuertes con el caso FIFA que atrajo la atención de todos, ¿no? En estas últimas semanas. En este caso, en estos días, después de la elección de Blatter, nos habíamos quedado en nuestra novela, en el último capítulo, en que estaba por ser reelecto Blatter, ¿sí? De hecho, lo fue, pero 4 días después llamó a una conferencia de prensa de urgencia para avisar que se iba. Después de ganar, avisó que se iba. ¿Por qué? Porque evidentemente ya le llegaron las noticias de que todos estos casos de corrupción, coimas y demás, lo salpicaban y lo tenían a él también como protagonista. Él previamente había querido decir que él no podía controlar a todos, que él no podía estar al tanto de todo lo que ocurría con quienes están en la FIFA, pero lo cierto es que sí estaba al tanto de todo, lo cierto es que sí controla todo. Como el jefe de la mafia controla todo, el jefe de la FIFA también controla todo. Por supuesto. Y entonces Blatter está involucrado, lo sigue ahora la justicia de Estados Unidos, la justicia suiza, y en poco tiempo evidentemente va a estar también teniendo que dar explicaciones de todo esto. Entre otras cosas, ¿por qué? Sí. Ahora, porque Jack Blazer, más conocido como Mr. 10%, no sé si el apodo te remite a algo. Sí, el Diego. No, el Diego, nuestro Diego Maradona, pero el que pide el Diego. A quien Nicolás Maduro propone como candidato para dirigir la FIFA, ¿no? Me encanta. Pero bueno, sí, decime. Jack Blazer fue secretario de la CONCACAF, ¿sí? Y miembro del Comité Ejecutivo de FIFA hasta hace un par de años nomás, hasta 2013. Declaró en estos días haber recibido sobornos millonarios para influir en las elecciones de las sedes de los mundiales de 1998, en la que él recibió un soborno para votar a favor de Marruecos. La sede finalmente se la llevó Francia, pero él el soborno lo recibió igual. Claro. Y lo mismo para la elección de la sede de Sudáfrica 2010. O sea que esto que se empezó a hablar a partir de sobornos para la elección de la sede de Rusia 2018 y sobre todo Qatar 2022, no es una práctica que los miembros del Comité Ejecutivo de FIFA comenzaron recientemente. Evidentemente es algo que venían haciendo hace muchos años, ¿sí? Seguro. Entonces, admitió estos sobornos y también admitió sobornos para ofrecer y que las distintas empresas consigan los derechos televisivos de la Copa de Oro de la CONCACAF, que es como una Copa América, pero solo de los países de Centro y Norteamérica, del 2002, del 2003, del 2000, del 96, del 98... Y esto se relaciona también con el otro caso, que es el de los derechos televisivos para las Copas América, que también ya estuvimos hablando el viernes pasado, que involucra a algunos empresarios argentinos. Por si esto fuera poco, salió a hablar también Jack Warner, que fue también miembro del Comité Ejecutivo de FIFA, fue presidente de CONCACAF, el triniteño, que también disparó munición gruesa, dijo que Blatter está involucrado en todos estos temas de sobornos, que él va a presentar las pruebas. Admitió también haber recibido sobornos, dice que ni su muerte, porque él teme que lo maten por todas estas situaciones, va a detener este tsunami de denuncias y de pruebas que hay para demostrar la corrupción en la firma, ¿no? Mira, te voy a contar un poco mis sensaciones, mis impresiones sobre este tema. Yo creo que nadie en el mundo puede sorprenderse por la constatación, si se quiere, de que la FIFA es una mafia, de que está involucrada en múltiples negocios millonarios que incluyen sobornos, corruptela y negociados a lo largo y ancho de este mundo. Eso como primer punto. Me parece que sería de una ingenuidad muy grande que alguien creyera que la FIFA, siendo que es probablemente la multinacional más grande del mundo, no tuviera estas prácticas cuando son moneda corriente, lamentablemente, en el mundo en el que vivimos. La sin FIFA duda, se maneja... Eso no sorprende, de no. Hecho, en este espacio, y no por jactarnos nosotros, porque en muchos otros espacios también, pero en este espacio veníamos hablando hace un tiempo de los casos de corrupción de la FIFA, de los millones y millones que recauda la FIFA, y evidentemente es algo que en algún momento se iba a terminar de destapar. Lo que creo que sí sorprendió es que aparezcan algunos de estos delincuentes a confesar este tipo de... Una suerte de arrepentidos, ¿no? Sí, claro. Sucede también que, digamos, el tema de la corrupción obviamente es una de las grandes críticas que se le pueden hacer a la FIFA, pero aunque no hubiera corrupción, igualmente la FIFA entendemos es un problema, porque maneja el deporte, en este caso el fútbol, con una lógica absolutamente empresarial y manejándose con la ley de lucro como valor fundamental. En ningún caso es el desarrollo del deporte, en ningún caso es la promoción del deporte como herramienta social de inclusión, en ningún caso es pensar en los derechos de los futbolistas. Digo, la FIFA es una empresa y se maneja con esos criterios. Entonces, por eso digo que tampoco sorprenden sus prácticas mafiosas. Ahora, no, porque el único fin de la FIFA es recaudar dinero. Ahí está. El fútbol es una mercancía como solo, sí, claro, con o sin FIFA, digamos. Por supuesto. Podría ayudar la FIFA, que supuestamente alguno de todos estos negociados los maquillaba con ese fin, de desarrollar el fútbol en algunos países en donde no está muy desarrollado, algún país africano, algún país asiático, pero porque no está desarrollado el fútbol, porque no están desarrolladas otro montón de cosas también. Claramente. No está desarrollado el fútbol en los Estados Unidos, porque ahí vos decís, bueno, es un mercado en el que podemos desarrollar y apuntamos, o apuntan a ese mercado tan grande como Estados Unidos. Entonces, ahí sí, supuestamente, buscaban desarrollar el fútbol, cosa que era mentira, ¿sí? Lo que buscaban es hacer negocios y más negocios, y por qué Blatter era aliado de las federaciones africanas y asiáticas, porque era la que le daban los votos para seguir estando al frente de la FIFA. Exactamente. Dicho todo esto, que sea la justicia norteamericana, justamente, la que ahora descubre y destapa la olla, tampoco me parece que sea una cuestión así como para andar festejando, porque es la misma justicia norteamericana de la cual nos quejamos todo el tiempo, entonces no podemos ahora... No es una cuestión de festejar, y lo decíamos el viernes pasado con Anto, es una cuestión de que la justicia de Estados Unidos, si nos tenemos que remitir al 2 de diciembre del 2010, cuando... en un congreso de la FIFA se le dieron las sedes a Rusia 2018 y a Qatar 2022, cuando Estados Unidos era candidato a las dos primero, después se bajó de los del 2018 y era candidato al 2022. No le dieron la sede a Estados Unidos. Estados Unidos, obviamente, no hay que decirlo, un país recontra ultrapoderoso, decidió, no me diste la sede, bueno, vamos a investigar cómo trabajan ustedes. Cuando, si le hubieran dado esa sede, probablemente todo seguía sin ninguna investigación. Por supuesto, y seguramente... Acá no estamos hablando de buenos y malos. Claro, estamos hablando de malos contra malos. Justamente, ¿sí? A eso quería llegar. Es como cuando se pelean Real con Ventura, ¿querés que pierdan los dos? Sí, sí, y ejemplos podemos dar hasta pasado mañana, digamos, ¿no? Sí. Pero para simplificar la cuestión es esa, es pelea de delincuente contra delincuente. Como cuando juegan Chaka y All Boys. Bueno, y demás ejemplos que en este caso quedan obviamente marcados por tu fanatismo por Atlanta, ¿no? Podríamos seguir. Sí, hablando de fanatismo por Atlanta, no puedo dejar de mencionar que el estadio más lindo de la ciudad de Buenos Aires, que es el estadio León Kolbowski, está cumpliendo 55 años ahí en la calle Humboldt 374. Una noticia que solamente me importa a mí y a Fernando Tevez, pero bueno, no quería dejar de mencionarla. Está muy bien. Y saliendo un poco de esto, porque esto es larguísimo y es una historia que podemos estar... Y los próximos programas seguramente, de acá al viernes, va a haber alguna otra novedad. Y lo vamos a seguir, a continuar con este tema. En Berlín, mañana, se va a jugar la final de la UEFA Champions League. Así es. Entre Barcelona de Lionel Messi, Mascherano, y Juventus de Carlos Tevez. Pero en Berlín también va a haber una reunión, que iba a ser una reunión oficial de la UEFA, ahora se desactivó el carácter oficial, pero van a estar... todos los dirigentes de la UEFA, incluido Michel Platini, que hasta hace unos meses o hasta hace algunos días era socio, aliado y amigo de Blatter. Sí. Cuando se destapó todo, le dijo a Blatter, le sugirió a Blatter que renuncie y apareció como la contracara de Blatter, cuando todos sabemos que es un dirigente que está metido en todo esto, ¿sí? Tal vez no esté involucrado en los casos de Coimbra y Soborno, porque no sabemos si todos están involucrados, pero sí que era un aliado firme de Blatter. Y cuando contó que le pidió que renunciara, dijo que se lo pidió como amigo, digamos, para que quede claro, ¿no? Pero bueno, se van a reunir Platini y sus amigos de la UEFA para ver qué hacen con el futuro de la FIFA, ¿sí? Si presentan a Platini o algún otro como candidato, si se asocian con el príncipe Jordán Ali, que perdió la elección con Blatter y después se bajó de la segunda vuelta, para mostrar una pluralidad de que no es solo el núcleo europeo el que quiere manejar la FIFA. Lo cierto es que esto continuará. Lo más importante deportivamente en Berlín va a ser la final de la UEFA Champions League, pero estarán estas reuniones que marcarán un poco el futuro de la conducción de la FIFA, y también probablemente empiecen a marcar el futuro de estos mundiales que se eligieron hace tanto tiempo. Lo más probable es que Rusia 2018 se mantenga como sede. Lo más probable es que Qatar no sea la sede del Mundial 2022. Inglaterra dijo que ya estaba listo para organizarlo. Dudo que se lo den a Inglaterra, pero sí para marcar la cancha y decir, en Qatar no se tiene que hacer. Claro, sería como convalidar todos los procesos mafiosos que ahora salieron a la luz masivamente y para el gran público, que suceden hace mucho tiempo en la FIFA. Uno que me duele que... por cuestiones de sangre, y ahora nos vamos del tema FIFA. Sí, solamente para reafirmar, 15:45, entonces mañana Messi versus ustedes, la final de la Champions League, ahí la Libertadores Europea, como la hemos dado a llamar. El partido comienza a 15:45, seguramente a los que les gusta ver las previas y demás lo tendrán desde más temprano. Sí. Te decía, por una cuestión de sangre irlandesa. Sí, claro. No sé si recordás, para la clasificación del Mundial de Sudáfrica, el playoff entre Irlanda y Francia, que Thierry Henry baja una pelota con la mano y termina en gol de William Galas. Clarísima la mano. Clarísima mano, sí. Asquerosa mano, que el propio Henry después del partido confesó enseguida, dijo que le dijo al árbitro, a los rivales, todo, dijo que merecía jugar el Mundial de Irlanda. Bueno, después de esa mano y esa clasificación de Francia, para que la Federación Irlandesa no presente una protesta formal, la FIFA le puso 5 millones de euros. También hubo sobornos para dejar afuera. Había soborno hasta para que no presenten protesta. O sea que esto es un escándalo demasiado grande. Yo creo que esto te lo he dicho alguna vez fuera del aire, como también un homenaje a tus raíces irlandesas. Irlanda es un país que ha dado mucho en nuestro país a lo que se llama la izquierda peronista. John William Cook y Rodolfo Walsh, los dos grandes exponentes de esta izquierda peronista, tienen sangre irlandesa. Lo comento al aire también para que te sientas orgulloso. Sí, para otro día también alguno te dirá que la izquierda peronista no existe, pero bueno, eso es tema de otra columna. Por favor, no mezclemos los temas. No mezclemos los temas. Para ir cerrando y saliendo un poco del fútbol europeo y el fútbol mundial de la FIFA, pero sí el fútbol mundial, en el Mundial Sub-20 se quedó afuera muy pronto la Argentina, campeona sudamericana. No ganó ninguno de los tres partidos del grupo. El último fue anoche, o esta madrugada, empató 0-0 con Austria. Y se fue en primera ronda. Se fue en primera ronda como le había pasado en el 91 y en el 81. ¿Sí? En estos tres casos ahora, porque sumamos el 2015, Argentina no pudo pasar de la primera ronda en un Mundial Sub-20. ¿Sí? El equipo más ganador de Mundiales Sub-20. Sí, sorprende porque estaba sobre todo liderado por un gran exponente del fútbol juvenil como es el señor Humbertito Grondona. Humbertito Grondona que... después del partido de ayer dijo, bueno, Muhammad Ali, un gran campeón, también perdió y después se recuperó. Así que si él perdió, ¿por qué no podíamos perder nosotros? Sí, impresentable, digamos, lo de la familia Grondona, ¿no? Ya no sabemos hasta cuándo. Sí, obviamente Julio Grondona recontra involucrado en todos estos casos de la FIFA, pero ya está muerto, digamos. Él no van a poder hacer nada con él. Clarísimo. Bueno, entonces... Y un grande que cayó, Grondona se comparaba con Ali... y un grande que sí podría compararse verdaderamente deportivamente con Ali, es Rafa Nadal, que había salido campeón de Roland Garros en 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014. La única derrota había sido en 2009, en cuarta ronda, esta vez perdió en cuarto de final contra el mejor de la actualidad, que es Novak Djokovic. Pero es para destacar todos esos títulos de Nadal en Roland Garros y solo dos derrotas en su historia en este torneo. Solamente dos derrotas, ¿y cuántos títulos? Me perdí en la cuenta, 7, 8... Hola. Nueve títulos de Roland Garros seguidos, consecutivos, una bestia. Rafael Nadal perdió entonces y es noticia. ¿Alguna otra noticia del mundo deportivo? Me parece que ya estamos, sí, a los fanáticos del básquetbol como vos, como yo, se está jugando la final de la NBA, está definiéndose también de a poco la Liga Nacional de Básquet, pero bueno, dejamos acá, así cerrá tranquilo el programa. Bueno. Pablo Cormick entonces con toda la información del mundo deportivo. El escándalo FIFA obviamente es lo que está concitando toda la atención, sus posibles consecuencias en este caso más directamente sobre la sede del Mundial 2022, pero también esperamos una reestructuración de lo que hace el fútbol, que ponga a la pelota como principal valor y baluarte y no al dinero como ha sido hasta ahora en el caso de la FIFA. Nos llega la información de que en caso de que Maradona sea finalmente presidente, le van a cambiar el nombre y le van a poner FAFA. Podría ser, ¿no? Perfecto. Bueno, Pablito, te mandamos un gran abrazo. Muchas gracias. Un abrazo y hasta la semana que viene. Hasta la próxima. Pasaba entonces Pablo Cormick por Enredando las Mañanas. Nos quedan 15 minutos de programa. Vamos a escuchar una canción más y alguna entrevista más seguramente cuando volvamos. Maki, contabas entonces que ahora en la provincia de Santa Fe uno le puede poner Colón a su hijo. ¿Vos le vas a poner Colón a tu hijo? No, ni loca. No sé si voy a tener hijos igual. Creo que no. Creo que sí, que no. Perfecto. Yo naturalicé... por tu condición de mujer, que ibas a tener hijos. ¿Te das cuenta? Estoy todavía atravesado por el patriarcado, a pesar de haber ido a la marcha del Ni Una Menos. Vamos entonces a seguir escuchando un poco de música boliviana y enseguida volvemos con Enredando las Mañanas. Más allá del tiempo, amor, te encontraré. Más allá del tiempo. Es el corazón de Bolivia, llega con amor. puedo dejar de llorar. Si el destino cruel nos separó, si el divino te eligió, mi amor, de mis manos te arrancó. ¿Cómo puedo dejar de llorar? Si el destino cruel nos separó, si el divino te eligió, mi amor, de mis manos te arrancó. Pero en mí tú vivirás, en mis sueños me amarás. Hoy tu ausencia es mi dolor, muerto en vida estoy, mi amor. Pero en mí tú vivirás, en mis sueños me amarás. Hoy tu ausencia es mi dolor, muerto en vida estoy, mi amor. Más allá del tiempo, amor, te encontraré. Más allá del tiempo, a tus brazos volveré. Más allá del tiempo, amor, espérame. Más allá del tiempo, a tus brazos volveré. Y el tiempo y la distancia podrán separarnos jamás. Semilla te canta con el corazón. Más allá del tiempo, a tus brazos volveré. Dejar de llorar, si el destino cruel nos separó, si el divino te eligió, mi amor, de mis manos te arrancó. ¿Cómo puedo dejar de llorar, si el destino cruel nos separó, si el divino te eligió, mi amor, de mis manos te arrancó? Pero en mí tú vivirás, en mis sueños me amarás, hoy tu ausencia es mi dolor, muerto en vida estoy, mi amor. Pero en mí tú vivirás, en mis sueños me amarás. Por tu ausencia es mi dolor, por tu vida estoy, mi amor. Más allá del tiempo, amor, te encontraré. Más allá del tiempo, a tus brazos volveré. Más allá del tiempo, amor, espérame. Más allá del tiempo, a tus brazos volveré. Último bloque de Enredando las Mañanas. Escuchamos Más allá del tiempo, otra morenada que trajimos de Bolivia. Los oyentes que estén muy muy atentos a las cuestiones ligadas al audio habrán podido notar los cambios que tenemos acá en FM La Caterva. La semana pasada tuvimos una hermosa jornada de trabajo acá voluntario y solidario, en la cual pegamos estos paneles acústicos, pintamos, alfombramos, reacondicionamos nuestro espacio para que siga sonando cada vez mejor, y la verdad que se escucha mejor. Así que bueno, por eso también todos nuestros oyentes y los llamados y las felicitaciones que nos llegan por la calidad del audio tienen su razón de ser en esta jornada. Y otra gran novedad, ya más a título personal y no tanto radiofónica, es que la semana pasada, cuando vine a hacer este programa, yo tenía una hija y ahora tengo dos hijos. Tengo un hijo. Felicitaciones. Muchas gracias, Maki. El pequeño Facundo, boxer provenzano, que nació el domingo, está muy bien junto a su mamá, escuchándonos desde la casa. A los dos les mando un grandísimo beso. Nos estamos llegando al final del programa, por eso es momento de saludos y de las reflexiones más a título personal. Pero antes de irnos, vamos a hacer la última entrevista del día de hoy. En este caso, a propósito de un ataque muy grave, por cierto, que sufrió la AGD, la Asociación Gremial Docente de la UBA, ahí en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, en la FADU, en la Ciudad Universitaria. Las autoridades de la facultad violentaron la sede sindical de la AGD, llevándose los muebles, las computadoras, los papeles, la documentación del gremio y reteniéndolos bajo su poder. Para hablar de estas situaciones, que nos comunicamos con Iliana Celotto, ella es la secretaria general de la AGD, le damos la bienvenida. Julián Boxer te saluda. ¿Qué tal, Iliana? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Julián? En primer lugar, felicitaciones para toda la familia, para la nena, para el nuevo hermanito, la mamá, por supuesto, el papá y los abuelos. Bueno, muchas gracias por tus felicitaciones. Bueno, Iliana, nos toca hablar en este caso del ataque que sufrió la AGD. ¿Podés contarnos un poco más, ampliarnos cómo fue esta situación? Sí, cómo no. Mira, nosotros denunciamos que es un ataque, muy bien lo describiste vos, de características fascistas, porque es un atentado contra un local de un sindicato. No es nuestro local central, pero nosotros en cada facultad, dada la lejanía, la dispersión, la cantidad de trabajadores de cada una de las facultades, de las unidades académicas de la UBA, tenemos un local, un pequeño local sindical, por supuesto, otorgado en su momento por las autoridades. En horas de la madrugada rompieron el candado, ingresó personal que responde a la dirección de la facultad, o sea, al decano Luis Bruno, y no solamente violentaron la puerta, sino que, como vos bien dijiste, se llevaron todo lo que estaba dentro. Al día siguiente, cuando llegamos a la facultad y nos enteramos de esto, fuimos a averiguar a las oficinas respectivas y recibimos un trato absolutamente proveniente como si fuera de una patota, y sin embargo era personal de seguridad de la facultad. A raíz de eso hicimos las denuncias pertinentes en Ministerio de Trabajo, lo hicimos con un telegrama al rectorado de la Universidad de Buenos Aires, que aún no ha tenido respuesta. Presentamos en la última sesión del Consejo Superior de la Universidad un proyecto pidiendo una explicación en el marco de todos los decanos y de todos los consejeros, que ha quedado a discusión para una comisión, y ahora nuevamente vamos a dirigirnos, como parte de toda una campaña que hemos lanzado desde hace una semana, el día lunes, a un acto donde van a participar organismos de derechos humanos y otras organizaciones solidarias con nuestro reclamo. El lunes 8, entonces, a las 12 del mediodía, se va a realizar el acto en solidaridad y en repudio a este ataque fascista que ha sufrido la gremial docente de los docentes de la UBA. Este ataque que además se da en el marco de un plan de lucha que está desarrollando la AGD como parte de la CONADU histórica por la recomposición salarial de los docentes. Hace algunas semanas entrevistábamos a Santiago Gándara para dar cuenta de cuál es la grave situación en lo que hace a los salarios y al atraso que hay en el aumento de los docentes, y está convocado un paro nuevamente para la semana que viene, ¿no es así? Sí, para el lunes y el martes, y esto está muy vinculado a lo del local de FADU, porque el ataque que se perpetró contra nuestro local y la forma en que lo hicieron tiene que ver con la defensa que hace la AGD de los derechos docentes. La Facultad de Arquitectura es una de las facultades con mayor cantidad de ad honorem, donde muchísimos docentes trabajan y se desempeñan en un puesto de trabajo cobrando por un puesto menor al que realmente están cumpliendo, donde hay cátedras que maltratan a partir de la figura de su titular, y son titulares que están absolutamente vinculados a la gestión, maltratan y producen acoso laboral hacia sus docentes, donde cuatrimestre a cuatrimestre la inestabilidad en que viven sumergidos los docentes de FADU se agrava, porque de golpe te enterás que después de haber trabajado 5, 6, 7 años, te sacan tu cargo, o sea, te sacan tu puesto de trabajo y tu sueldo. Entonces, esto también tiene que ver con toda una arremetida del decanato de FADU contra la AGD. Y el paro es por el salario, por las condiciones de trabajo, en defensa de un convenio colectivo de trabajo y en defensa de los puestos de trabajo. Nosotros nos sumamos al parar el 8 y el 9, al paro nacional del día 9, pero no a un paro dominguero como lo está convocando la burocracia sindical, sino que nos sumamos a un paro activo, vamos a movilizarnos conjuntamente con otros sectores antiburocráticos y clasistas al Ministerio de Trabajo a partir de las 10 de la mañana para reclamar, porque nos parece fundamental que los trabajadores seamos los propios actores de nuestros reclamos y en este sentido poder movilizarnos y poder ser ejecutores del reclamo. El paro es un paro que se va a cumplir en todas las universidades de la CONADU histórica, además de dos universidades de la otra CONADU, y está repudiando un acta que firmaron las burocracias sindicales de los sindicatos docentes universitarios, donde nos otorgan, por decirlo de alguna manera, el techo que ha fijado el gobierno para los salarios, que es de un 27%. El aumento que nos dan es un 27,4 en cuotas, que al anualizarlo es un 25,73, o sea, no llega ni al 26%, y donde nos siguen negando condiciones de trabajo explícitas. Esto porque somos los únicos trabajadores del país, los docentes universitarios, que no tenemos un convenio, no tenemos un estatuto que rija nuestra labor. Clarísimo, Ileana Celotto, secretaria general de la AGD. Se nos termina el programa, así que tenemos que cortar esta comunicación. Seguramente... ¿Puedo pasar un avisito muy pequeño? Sí, cómo no. Yo provengo de la Facultad de Psicología, soy psicóloga, y convencida de que debe haber muchos colegas que están escuchando el programa. Quiero avisarles e invitarlos a que se acerquen el miércoles 10, el jueves 11 o el viernes 12, entre las 8 de la mañana y las 10 de la noche, a la sede de Hipólito Yrigoyen, a participar de las elecciones de graduados, donde presentamos, yo formo parte conjuntamente con muchos otros colegas. Con el conductor de este programa, es decir, conmigo mismo. Bueno, no quería decirlo yo. No, está bien, por eso lo digo yo. Formamos parte de un espacio que se llama Psicólogos Enfrente, que está obviamente enfrentado a la conducción actual de la Facultad de Psicología y que está peleando por recuperar el lugar que entendemos nos pertenece en el Consejo Directivo de la Facultad para poder seguir expresando la voz de los trabajadores, de los estudiantes, una voz independiente de las gestiones. Te completé yo la información. Completamente. Pero perfecto. Entonces, repetimos, la semana que viene hay elecciones de graduados, del claustro de graduados en la Facultad de Psicología. Todos los psicólogos y psicólogas que estén empadronados y empadronadas pueden acercarse a votar y obviamente invitamos a hacerlo por el PEF. Podemos hacer proselitismo en nuestro programa. Perfecto. Bueno, Ileana, muy bien, muchas Julián, gracias. Disfruta de tu nuevo niño. Muchas gracias, un beso grande. Un beso, hasta luego. Bueno, se nos termina el programa entonces. Bueno, la verdad, pasó un montón de cosas. Víctor Moncayo desde el foro ahí, por el segundo foro por la paz en Colombia, el perro Santillán desde Jujuy, la situación de los compañeros presos, Fede y Pascuales desde Santa Fe, Ileana Celotto, Pablo Cormick, nos quedó afuera el compañero estudiante que le ganó a Harvard, el argentino que le ganó a Harvard. Seguramente la semana que viene en alguna otra emisión de Enredando las Mañanas podremos retomar el contacto para que nos cuente no solamente de su experiencia allá en Marruecos, sino también las repercusiones que está teniendo la carta que escribió cuando regresó pidiendo más presupuesto para la Universidad de Buenos Aires. Nos despedimos hasta la semana que viene. Maki, muchas gracias. Nos despedimos hasta una próxima vez que llegue. Un gusto estar acá de nuevo. Bueno, Yani, muchas gracias a vos también. Una genia. Sigan escuchando medios comunitarios, alternativos y populares. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. tierra siempre serás tú. Inimani, Inimani, sentinela, tú eres de la paz. Inimani, Inimani, el orgullo de nuestra nación. Inimani, Inimani, sentinela, tú eres de la paz. Inimani, Inimani, el orgullo de nuestra nación.